vamos a, por lo menos, un comentario breve. Dale. De lo que es hoy por hoy el conflicto diplomático más caliente que vive América Latina y el Caribe, y tiene que ver con la demanda marítima de Bolivia a Chile por, como decíamos, por recuperar su salida al mar. En estos días hubo algunas novedades en este tema. Recordamos, en el año 2013, el gobierno de Evo Morales, después de agotar todas las instancias de diálogo que no tuvo ni en el primer gobierno de Bachelet, ni que tampoco Sebastián Piñera le quiso dar, acudió a la Corte Internacional de Justicia, más conocida como la Corte de La Haya, y inició una demanda a Chile para reclamar su soberanía marítima. Después de unos meses, en el 14 de este año, el gobierno, ahora de Michelle Bachelet, presentó un recurso objetando la competencia de la Corte de La Haya. Claro. O sea, que dijo que la Corte de La Haya no puede, allí no puede dirimirse este conflicto bilateral, y el proceso quedó momentáneamente paralizado. Y el día viernes pasado, el gobierno de Evo Morales presentó un alegato ante la Corte de La Haya para que el tribunal se declare competente y pueda seguir tramitando esta demanda marítima presentada por Bolivia el año pasado. Yéndonos un poquito más atrás, y para entender un poco el contexto de este reclamo, hay que decir que a fines del siglo XIX, precisamente en 1879, se dio lo que todos conocemos como la Guerra del Pacífico. Allí las tropas chilenas, acompañadas por el ejército peruano, invadieron el litoral boliviano y en una completa desigualdad de condiciones le arrebataron 120.000 kilómetros cuadrados de territorio y 40 kilómetros de costa. Claro. Bolivia perdió así entonces el departamento del litoral, sus puertos, y lo más importante, quedó huérfano de mar, ¿no? Le amputaron su salida al Pacífico, se la arrebató Chile en ese momento. Hubo una firma de un tratado que obviamente Bolivia tuvo que firmar bajo presión, y esa es la excusa que utiliza Chile para no dialogar sobre el tema, pero a partir de ese momento casi todos los gobiernos de Bolivia han intentado reclamar su salida al mar, pero en particular el gobierno de Evo Morales, desde el año 2006, viene avanzando en una importante cruzada diplomática. Intentó a través del diálogo, no tuvo respuesta ni de Bachelet ni de Piñera, ahora tampoco tuvo respuesta de Bachelet, así que acudió a La Haya. Y te decía que es el conflicto más caliente porque, además de esta demanda, viene habiendo una serie de declaraciones cruzadas muy fuertes. Les voy a sintetizar una sola de esta semana que grafica un poco la situación. Lo tienen al vicepresidente Álvaro García Linera. Sí, exactamente. Es un tipazo. Ay, a ver, hola, Jera, se estaba cortando un poquito. Sí, ¿me escuchan? Ahora sí, ahí nos habíamos quedado en lo de García Linera. Sí, García Linera, vicepresidente de Bolivia, ¿sí? Les decía que voy a rescatar una frase de él de esta semana para entender la dimensión del conflicto. García Linera, un tipo más bien tranquilo, ¿no? Un perfil no tan confrontativo, más bien diplomático, ¿no? Un perfil más intelectual, sí. Dijo durante esta semana: para que renunciemos a nuestro derecho al mar, nos tienen que matar todos. Para que renunciemos a nuestro derecho al mar, nos tienen que hacer desaparecer como pueblo. Eso fue lo que dijo García Linera, vicepresidente boliviano, en estos días. Contestó fuerte también el canciller chileno, así que viene también subiendo de tono el conflicto entre Chile. Esto se va a dirimir en La Haya el año que viene, pero bueno, para ir tanteando y viendo lo que va a pasar en lo que es la diplomacia latinoamericana, el conflicto fuerte hoy por hoy, bilateral, tiene que ver legítima demanda de Bolivia para recuperar el mar que Chile le robó hace ya varios años. Sí, Jera, te hago dos preguntas muy cortitas al respecto. Primero, ¿en qué se basa Bachelet para desconocer a La Haya como árbitro en esta situación? Y segundo, ¿es vinculante, digamos, lo que se decida? Si La Haya dice que tiene que haber una salida al mar para Bolivia, eso hay que efectivizarlo, si no se sanciona al país, digamos. Sí, en cuanto a lo primero, el argumento que siempre plantea el gobierno chileno y que repite el actual de Bachelet, tiene que ver con que en 1904 se firmó lo que se llama un Tratado de Paz y Amistad, donde Bolivia se comprometía a no reclamarle de allí en adelante lo que le ha hecho esa guerra. Bolivia firmó bajo opción en un contexto muy particular, y este, digamos, sería el pretexto que utiliza siempre Chile para negarse a dialogar. Uno pensaba que por ahí con Bachelet iba a cambiar la cosa, ¿no? Claro, a diferencia de el ultraderechista Sebastián Piñera. Sin embargo, la postura de Bachelet en este tema fue muy similar. Dijo, bueno, con Bolivia está todo bien, dialogamos de todo, menos de este tema. De este tema no hay nada para dialogar. Esa fue la postura que viene teniendo Bachelet, y por lo cual el gobierno boliviano no tuvo otra alternativa que acudir a la Corte de La Haya. Y después, bueno, la decisión que tome La Haya, Chile estará, tendrá ahí la cintura para ver qué hace, ¿no? Si acata esa decisión o si no. Eso, bueno, va a ser un tema que va a traer mucha cola sobre el año que viene, así que veremos cuál será la resolución. Primero tiene que haber una resolución a favor de Bolivia, esperemos que eso se dé, porque sería lo más lógico, y después se verá cuál es la reacción, y si acata o no, puede también apelarlo, ¿no?, el gobierno, en este caso, de Michelle Bachelet. Buenísimo. Gera, como siempre, muchas gracias, y recomendamos leer marcha.org.ar, ¿verdad? Sí, así es. Mañana sale una nota bastante detallada y analizando la situación allí en Cataluña, escrita por ahí por Laureano, que habló hace un ratito con ustedes, así que quienes se quedaron con ganas de saber un poquito más de la situación en Cataluña, mañana a primera hora ya va a estar ahí actualizada la sección Mundo de Marcha. También recomendamos, como siempre, las otras secciones del portal. Y bueno, como siempre, un gusto de ser parte de Estación Latinoamérica. Un fuerte abrazo. Dale, gracias.